noche me gusta el baile, casi no veo la luz del sol. No me gusta el pico y la pala, manejo bien el tirabuzón. Destapo un tinto, destapo un blanco y escucho cumbia en mi grabador. Laburar, tampoco quiero estudiar, pero si me invitan vino.